muñequito castigado sin bailar. Hoy hace un mejorcito que no lo llevo a gozar. Yo tengo un muñequito castigado sin bailar. Hoy hace un mejorcito que no lo llevo a gozar. Lo tengo castigado por canalla y sinvergüenza. Lo llevé a una fiesta y el muy pícaro de cuenta le enseñé ese este muñeco y con ninguno fue a bailar. Demonio muñequito, qué pena me hizo pasar. Le traje una chinita y no quiso bailar. Ay, le traje una morita y no quiso bailar. Ay, le traje una polaca y no quiso bailar. Ay, le traje una alemana y no quiso bailar. Mira, le traje una polaca y no quiso bailar. Le traje una americana y no quiso bailar. Que yo le traje una mulata y no quiso bailar. Y mira una negrita que por cierto era un totín. Era María Moñito, de tu hijo sitúa. Tenía la nariz chata y la verde escarrancha. Con ese muñequito se me quiso alborotar y alante. Ay, no lo deje bailar. Que va, que va. Ay, no.